¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Promesas de mi amor serán contigo. Me olvidé.

Radio AQP, con música fácil de escuchar. El corazón de poeta, de vagabundo.

Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupé con la mejor música para usted. Entra en mi cuarto, se posa en mi mano y sin querer se apaga.

¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Con amor, porque nadie me ha querido.